Para hoy por la mañana, a las 12 de la mañana, la Unión Deportiva Melilla Guadalajara. A las 11 y media va a comenzar este Lucena Atlético Sanluqueño. Y a las 12 menos cuarto lo hará el Écija frente al Sevilla Atlético. Juan Pablo, balón que va a poner en juego el conjunto del Atlético Sanluqueño con su habitual indumentaria, camiseta rayas verdes y blancas, pantalón negro, medias verdes.